Hola, mi amigo querido. Esta semana hablaremos de las buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad en los días actuales. Sin duda ninguna, el mundo necesita de buenas noticias, porque todo lo que oímos cada día son noticias tristes de muertes, de enfermedad, crisis, desempleo, violencia, en fin. Sin embargo, desde la perspectiva divina, no todo es malo, ni todo está perdido. La oscuridad de nuestros días es el anuncio de que el sol del día eterno ya va a salir. Entonces yo te diría, ten paciencia, espera. Si es necesario llorar, llora. Si es necesario caer de rodillas y decirle a Dios que estás cansado del dolor de este mundo, díselo. Abre tu corazón a Dios, cuéntale tus dramas, tus luchas. Pero ten presente que todo lo que estamos viviendo y todo lo que pueda llegar a tu vida causándote dolor es pasajero. Porque justamente el dolor, el sufrimiento, la oscuridad de nuestros días revela que Jesús está para venir. Ahora, si pudiéramos hacer un resumen del último mensaje de Dios al mundo, lo encontraríamos en los tres mensajes angélicos que están registrados en Apocalipsis capítulo 14. Bueno, este es nuestro estudio a lo largo de esta semana. Empecemos hablando del mensaje de la verdad presente desde la perspectiva de Pedro. A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un mensaje especial para cada época, para cada circunstancia. Ese mensaje especial es llamado la verdad presente, presente para el tiempo en que el mensaje fue dado. Bueno, antes del diluvio, por ejemplo, la humanidad necesitaba saber que la destrucción venía y que el pueblo debería prepararse. Entonces Dios levantó a Noé con la verdad presente para ese tiempo. El mensaje de Noé tenía que ver con el arca, con el futuro diluvio que vendría. Al pie de la letra, ese mensaje de Noé no tendría mucho sentido hoy. Simbólicamente, sí, pero al pie de la letra, no. Más tarde, para Israel, Dios levantó profetas, no solo uno, varios profetas, con un mensaje especial de arrepentimiento, antes de que viniera la destrucción traída por los babilonios. O sea, el mensaje de los profetas, de que se volvieran de los dioses paganos al verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, era un mensaje presente, una verdad presente para el tiempo de los israelitas antes de la invasión de Babilonia. Ahora, antes de la primera venida de Cristo, Dios levantó a Juan el Bautista con la verdad presente para ese tiempo, predicando arrepentimiento para la primera venida de Jesús. Y en los días de Pedro, el Señor le entregó un mensaje especial, una verdad presente para los días que la iglesia cristiana estaba viviendo prácticamente en su formación, en su nacimiento. La pregunta que hago es, ¿en qué consistía esa verdad presente en los días de Pedro? Pues leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 19. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Quiere decir, la verdad presente en los días de Pedro era dar a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero de manera auténtica, no siguiendo fábulas artificiosas, dice él, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quiere decir, por testimonio personal, tú solo puedes hablar de Jesús, solo puedes hablar de las maravillas que Jesús hace, si tú has vivido, si tú has experimentado en ti mismo las maravillas de Dios. Entonces sigo leyendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto en con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que percibas lo siguiente. El mensaje central de Pedro era el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que Jesús hacía en la vida de las personas. Y él predicaba a Cristo por experiencia propia. Pero entonces él no se limitaba ahí, solo al mensaje de Jesucristo. Él decía, tenemos también la verdad profética. O sea, la palabra profética no era el centro de su mensaje. El centro de su mensaje era Cristo, pero tenía también la verdad profética como una herramienta de auxilio al evangelio eterno, al mensaje central de Jesucristo. Pero aunque Pedro predicaba también la palabra profética, ¿cuál era el objetivo final? Hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Bueno, el objetivo de la predicación de la profecía por parte de Pedro era que el lucero de la mañana, que Jesucristo, fuese establecido en el corazón de las personas para que se preparasen para la venida de Jesús. Entonces, la verdad presente en los días de Pedro era eso. Jesucristo, pero también la palabra profética con un único objetivo, no llevar a la gente a la desesperación, no asustar a la gente, sino hacer que el lucero de la mañana, Jesucristo, naciera en el corazón de las personas. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos el enfoque del Apocalipsis en el tiempo del fin. El tema central del Apocalipsis es Jesús y su segunda venida triunfal a este mundo para ponerle un punto final a la triste historia del pecado. Al fin de cuentas, querido, Juan empieza diciendo revelación de Jesucristo. Jesucristo es el tema central de su libro. Claro que en el libro vemos el final del conflicto entre Cristo y Satanás, desde el día en que Lucifer se reveló en el cielo hasta que finalmente será destruido en el fuego. El libro de Apocalipsis también muestra las últimas arremetidas del diablo contra Cristo y su iglesia, los engaños que el diablo inventa para torcer el camino de los hijos de Dios. Las profecías de Juan en el Apocalipsis se encargan de desenmascarar al enemigo, de exponerlo delante de la humanidad. Pero el objetivo central del libro no es esto, sino llamar a la humanidad a un encuentro personal con Cristo. Por eso, Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la iglesia, la esposa, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mira que esto está en el capítulo 22, en el último capítulo de Apocalipsis. Quiere decir que todo lo que Juan escribió hasta el capítulo 22 tenía como un propósito traer a la gente a Jesucristo, llamar a la gente a Jesucristo. Cuando se presenta profecía, hay un peligro. El peligro de no hablar de la profecía es uno. Y el otro peligro es usar la profecía como una herramienta de ataque a todo aquel que no piensa como nosotros. Pero al estudiar esta lección vamos a ver que el objetivo de la profecía es hacer que el Señor Jesucristo nazca en el corazón de las personas. Yo tenía un gran profesor de predicación que me decía, todo gran sermón debe tener buenas pitadas de fuego y de infierno, pero debe terminar llamando a las personas a reconocer la gracia maravillosa de Jesucristo. Tú puedes hablar de cualquier profecía del Apocalipsis, pero no termines asustando a las personas, ni juzgando a las personas, ni criticando a las personas. Termina llamando a las personas al amor maravilloso de Jesucristo. Vamos a la tercera parte. En la tercera parte de este estudio veremos el mensaje de Apocalipsis para el tiempo del fin. El resumen del mensaje de Apocalipsis está en el capítulo 14. Hay tres cosas que debemos considerar dentro de este mensaje. Primero, la convocatoria, la invitación. Segundo, la condenación a quien no acepta la convocatoria. Y tercero, la advertencia final para aquel que está en el valle de la decisión. Leamos Apocalipsis 14, 6 al 12. Yo lo voy a leer y voy a ir comentando. Dice Juan: vi volar en medio del cielo a otro ángel. Este ángel simboliza, en la Biblia, en la profecía, ángel simboliza mensajero. Este ángel es símbolo de los mensajeros de Dios para el último tiempo, de la iglesia de Dios que predica el mensaje final para la humanidad. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio. El ángel debía predicar el evangelio eterno. Y mira, evangelio, buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Tú estás perdido, tú no puedes, tú estás arruinado, intenta lo que quieras, no vas a conseguir. Pero Jesucristo ya consiguió la victoria para ti. Por lo tanto, ven a Jesucristo. Ese es el evangelio. Buena noticia. No está nada perdido por ti. Puede estar amarrado a los vicios, a las drogas, a lo que sea, pero hay perdón y hay poder y hay gracia transformadora para ti. Ese es el evangelio. Y ese evangelio es eterno. No es del Nuevo Testamento, ni es del Antiguo Testamento. Es un evangelio eterno porque el tema de la salvación viene desde la eternidad. Nació en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. El evangelio no es para deleitarnos, no es para escucharlo, no es para regocijarse con él. Solamente para eso, no. El evangelio es para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto vamos a analizar un poco más adelante. Y adorad a todo aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el llamado, esta es la invitación. El ángel con el evangelio eterno se levanta en los últimos días para predicar a la humanidad la gracia maravillosa de Jesucristo, la justificación por la fe, para llamar a las personas al arrepentimiento. Pero no se queda ahí. Otro ángel dice, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es la condenación. Ha caído Babilonia. Tú sabes que en la profecía, ya hemos estudiado un trimestre anterior la profecía del Apocalipsis, Babilonia está formada por todas las personas que creen que sirven a Dios, pero sin embargo sirven a tradiciones humanas, siguen conceptos humanos. Personas que aman a Dios con su corazón, pero que no tienen la palabra profética abierta, no analizan, no estudian. Solo creen en lo que las personas dicen, en lo que los líderes predican. Y líderes carismáticos pueden predicar lo que sea, pero si no tienen la Biblia abierta, si no tienen la profecía abierta, entonces hay muchas personas que se dejarán engañar. ¿Y quién está por detrás de todo eso? El diablo engañando a las personas, engañando a personas sinceras, que quieren servir a Dios, que aman a Dios, pero que no estudian la palabra de Dios. Por eso el desafío de que si quieres servir a Dios correctamente, tienes que tener una Biblia en tus manos, tienes que analizar lo que la Biblia dice. Y este segundo ángel aparece diciendo: toda esa estructura de mentira y de engaño religioso va a caer. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino en la Biblia significa doctrina. O sea, el pecado de esta agrupación religiosa es que ha dado a beber a la humanidad, a todas las naciones, vino adulterado, vino de fornicación, vino de infidelidad. Ha enseñado doctrinas que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Por eso la necesidad de estudiar la Biblia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ahora mira lo que sucede con la persona que escucha la verdad y no la acepta. Escucha la verdad y no la investiga, no la analiza, no la estudia. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, todo eso es Babilonia. No tengo tiempo aquí para analizar la profecía de Apocalipsis, pero Babilonia, la ramera, la bestia, la imagen de la bestia, todo es una misma cosa, un mismo grupo de doctrinas falsas, de enseñanzas falsas. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que le va a suceder a aquel que no acepta, que no analiza, que no estudia, que no investiga la palabra de Dios. Pero el texto termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Separados para Dios. Gente fiel, gente sincera, gente que tal vez pudo haber estado engañada en algún momento porque no conocía la palabra de Dios, pero una vez que conoce la palabra de Dios, investiga, estudia, analiza y la acepta, acepta el mensaje. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué es lo que caracteriza a esos santos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Sobre esto vamos a hablar en el siguiente punto, que es la cuarta parte. Aquí hablaremos sobre entender plenamente el mensaje de Dios. Aquí revisaremos un poco más el versículo 7 de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ah, interesante. ¿Cómo se teme a Dios? Salomón responde en el Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es esto. Este es el resumen de las cosas. ¿Y cuál es? Teme a Dios. ¿Y qué más? Guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahora el mensaje del ángel para el tiempo del fin es: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿cómo puede haber juicio si no hay constitución? ¿Cómo puede haber juicio si no hay ley? Porque ¿qué se hace en el juicio? Se ventila. Hay una ley. La ley dice: no matarás. Este mató, asesinó a su vecino. Entonces, va a ser juzgado a la letra de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar al juicio si no hay una ley? Y el juicio es una doctrina que nadie niega, que todo el mundo cristiano reconoce. Habrá un juicio. Pero ¿cómo habrá juicio si no hay ley? Por lo tanto, la ley no fue clavada en la cruz. O si la ley sirvió solo hasta la cruz del Calvario, entonces juicio habrá solo para los que vivieron hasta la cruz del Calvario y los que vivieron después. Ya que no hay ley, ¿con qué ley serán juzgados? ¿Cómo enfrentarán el juicio? Entonces, este es un asunto de lógica. La verdad presente no es solo que Dios te ama, que Dios te salva, que Dios te perdona, que su gracia te lava. No, la verdad presente es eso. Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, tú eres precioso para Jesús. Su gracia te lava, pero te lava, te perdona, te justifica. ¿Para qué? Para que camines a la luz de su verdad, a la luz de sus enseñanzas, a la luz de sus principios contenidos en su eterna ley. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 se levanta diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del llamado final de Dios. Leamos Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Este no es un otro mensaje. Este es el mismo mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, pero con un poder especial. el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo sobre los ángeles que se levantaron en Apocalipsis 14. Ahora en el capítulo 18, con un poder especial, aparecen esos ángeles nuevamente predicando. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. ¿Y cómo es que la tierra va a ser alumbrada con el carácter de Dios? Porque el carácter de Dios estará reflejado en la vida de cada hijo suyo, de cada cristiano, que ha dejado de luchar por sus propias fuerzas y ha confiado en la gracia perdonadora y transformadora del Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Y clamó este ángel con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, la doctrina equivocada, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De qué ella? De Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este es un llamado a los hijos sinceros de Dios. Sal de Babilonia. No bebas el vino de su fornicación. No bebas las doctrinas extrañas, erradas, humanas, tradiciones humanas. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Van corriendo atrás de tradiciones humanas. La palabra de Dios, solo la Biblia abierta, estúdiala, analízala, aprende, encuentra cuál es el camino de Dios para ti y sigue sus consejos humildemente. Y yo te digo de todo corazón, te espero en el reino de los cielos. Si tú con sinceridad abres la palabra de Dios, estudias el mensaje y lo aceptas, porque al aceptar la palabra de Dios estás aceptando al Señor Jesucristo como tu Salvador, tu Redentor y tu Santificador. Que Dios te bendiga. Un abrazo.